Bienvenidos al Congreso EduTIC Innova 2011, organizado por la Universidad de San Martín de Porres a través de la USMP Virtual. Estamos transmitiendo en el canal del Ustream, El Mundo de la Ciencia, y también en el portal cuentasalmundo.net. Son 20 los participantes quienes nos acompañan hoy día, domingo 25 de septiembre, en esta nueva reunión, hablando precisamente sobre tecnologías en el marco de EduTIC Innova 2011, desde la Universidad San Martín de Porras Virtual. Nuestros invitados, Fran Casas, quien nos dialoga sobre mundos virtuales, y Juan José Rodríguez, sobre tecnologías móviles, temas que son de bastante interés y sobre todo de vital importancia. Estamos nosotros sumergidos en un mundo en el cual establecemos redes sociales, creamos correos electrónicos, tenemos una identidad digital y por lo tanto cómo hacerla plausible en el sentido de aprovecharlas académicamente en el campo educativo, sacarles un provecho. Fran Casas. Hoy tengo posgrados en docencia virtual, en educación virtual y desde hace más de 2 años vengo trabajando para la Universidad de San Martín de Porres, específicamente en el proyecto Mundos Virtuales, ¿no? ¿Qué son los mundos virtuales? Básicamente, pues no, lo que podemos determinarlo como una nueva tecnología 3D, ¿no? En tercera dimensión, donde podemos, pues, muy al estilo de los videojuegos, utilizar nuestro avatar o nuestro usuario para meternos dentro de un mundo lleno de interactividad y de objetos que resaltan mucho más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, pues, en las páginas web tradicionales, ¿no? También tenemos aquí en la cabina a Juan Rodríguez, quien es especialista en tecnologías móviles. El mundo de las tecnologías móviles que cada cierto tiempo se innova y se revoluciona con la aparición de nuevos gadgets. ¿Nos puedes comentar algo, Juan Rodríguez, al respecto, al mismo tiempo que queremos conocer un poco más sobre tu experiencia de trabajo? Claro, William. Al igual que Fran, muchas gracias por la invitación y un saludo para todos tus oyentes. En primer lugar, soy Juan José Rodríguez, ingeniero de sistemas de la Universidad Tecnológica del Perú. Personalmente vengo desarrollando mis actividades como responsable del equipo de tecnologías Google de la USMP Virtual, donde dentro de la institución nosotros identificamos oportunidades de mejora utilizando la plataforma Google como soporte, ¿no? Todas las oportunidades que Google nos da tanto a nivel de usuarios como a nivel de desarrolladores, gerentes de proyectos e ingenieros. Recientemente he venido dictando diversas ponencias, tanto nacionales como internacionales, siendo mi más reciente participación en la presentación de Virtual Educa 2011 realizado en México, donde tuve la oportunidad de compartir un poco con todos los participantes lo que son tecnologías Google aplicadas para la labor docencia, para mejorar las prácticas pedagógicas y todo eso. Nuestra comunidad iberoamericana de docentes también tiene un compromiso con la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. En ese sentido, los programas que estamos difundiendo en el portal puentesalmundo.net es precisamente para poder difundir las actividades con las NTICs. Fran, cuéntanos algo más acerca de los mundos virtuales, de los avatars. También tenemos en el chat room a una serie de jóvenes quienes están ellos conociendo estas nuevas tecnologías. Claro, por supuesto. Básicamente, mundos virtuales existen infinidades, millones y millones de mundos virtuales, sino que no necesariamente los conocemos con ese nombre. Hay data estadística que aproximadamente existen 300 millones de mundos virtuales, ¿no? Eso quiere decir que cualquier página web, por ejemplo, se le puede determinar un mundo virtual, ¿no? ¿Qué es un mundo virtual? Un mundo paralelo a la vida real, que no necesariamente quiere decir que esté ajeno a la vida cotidiana o a la práctica cotidiana de nuestros días, ¿no? Sino simplemente es un mundo alterno. Específicamente en la universidad estamos trabajando con Second Life, es el, digamos, el mundo virtual, de repente mediáticamente más conocido que por ahí hemos escuchado en algún momento y que de repente desde el 2006 y 2007 que tuvo su aparición, muchos usuarios empezaron a navegar por allí y llegaron a un punto, ¿no?, de escalabilidad que terminaron por desertar, ¿no?, porque necesariamente no le encontraron un sentido, ¿no?, no podían hacer nada más que navegar por unos cuantos días y luego ya no encontraban nada más, no encontraban muchos usuarios, etcétera, etcétera, etcétera, inconvenientes, hasta que tuvo que pasar por un letardo que lo ha mantenido ahí, ¿no? En ese letargo fue que las universidades, específicamente las europeas y las norteamericanas, empezaron a ver este mundo como ya como un objeto para utilizarlo como un aprendizaje virtual, ¿no? Entonces empezaron a navegar. Tenemos, por ejemplo, hay casos en que algunas empresas de comunicación también estuvieron ahí dentro, el caso de Reuters, el caso del País, ¿no? El caso del New York Times, estuvieron dentro de Second Life explorando cuál podría ser el provecho de este mundo y cuál fue su déficit, ¿no? Nosotros en la Universidad de San Martín de Porres creemos que el déficit principal de Second Life fue de que muchas personas y muchas empresas se metieron a Second Life del mismo modo como en el año 2000 se metieron a las páginas web, ¿no? Todos querían estar en Second Life porque era tridimensional, comenzaron a poner anuncios, paneles publicitarios y al final se dieron cuenta de que no había mucho rendimiento. Entonces Second Life necesita una estrategia para estar ahí. Nosotros durante estos años hemos estado construyendo estrategias, hemos construido tácticas, ¿no? Y formas de cómo poder utilizar este medio como una herramienta potencial, ¿no? No como la panacea, que significa hacer una invención tecnológica, sino como una herramienta potencial para mejorar, por ejemplo, nuestros procesos, para mejorar prácticas pedagógicas de los docentes, para mejorar, etcétera, etcétera, etcétera, que tiene que ver relacionado con la educación, ¿no? Así hemos llevado, por ejemplo, nosotros, ¿no?, dentro de la universidad, a hacer muchas construcciones, ¿no?, con desarrolladores, con ingenieros de sistemas, con arquitectos, con comunicadores, con odontólogos, ¿no?, que han hecho prototipos, ¿no?, de la cavidad bucal, que están haciendo clases, ¿no?, utilizando el Second Life como una clase presencial. Están utilizando las ingenieros de sistemas que están haciendo juegos interactivos dentro de Second Life, que están siendo usados por su alumno. Hemos construido Machu Picchu, ¿no?, la representación gráfica de Machu Picchu, ¿no?, donde los profesores de turismo están ahí metidos y de una u otra forma están utilizándolo con sus alumnos para hacer simulaciones, ¿no? Y nosotros acá en la UCMP Virtual hemos construido la primera web 3D, ¿no?, que significa, pues, no estar alternamente y tomar en cuenta a los avatares que están visitando cada día en nuestra isla, ¿no? Cada día que pasa está aumentando el nivel y proporción de las personas de Hispanoamérica que están entrando a Second Life, ¿no? Second Life no va a ser, ni tampoco es su punto de vista, es un objetivo, ser una herramienta tecnológica masiva como lo es Facebook de repente, como lo fue en su momento MySpace, ¿no? Second Life es una red social hoy en día que se basa en comunidades. Como se basa en comunidades, necesariamente está agrupado a través de grupos pequeños y amplios de repente de profesiones o de objetivos comunes, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros estamos explorando, estamos trabajando ya con los alumnos, estamos incentivando que usen el Second Life, que lo utilicen como una herramienta potencial donde pueden converger cualquier actividad que lo pueden realizar, pues, en la vida cotidiana. Bueno, para ilustrar a nuestros a nuestros alumnos que nos están acompañando en el chat room, también a mi persona, háblanos un poco sobre esto del Second Life, sobre el origen, porque para muchos es algo nuevo. Sabemos que la Universidad San Martín de Porras, aquí en Lima, Perú, está habilitando varias cursos y áreas en Second Life. Claro, nosotros estamos metidos en Second Life desde el año 2008, que empezamos a navegar este mundo, escuchamos de que había un mundo en 3D que daba muchas posibilidades de poder utilizarlo como una herramienta pedagógica, como una herramienta potencial para las nuevas organizaciones, ¿no? También a dar la bienvenida a quienes ya se han unido al Tech Chat, Andrea Ricaldi, bienvenida, a Jenny Jara también bienvenida. Estamos hablando en este track número 2 acerca de las nuevas tecnologías en el marco del EduTIC Innova 2011, desde la Unidad de Virtualización Académica en la Universidad San Martín de Porras, con nuestros invitados Fran Casas y Juan José Rodríguez, hablando a propósito de las nuevas tecnologías. Fran nos está comentando sobre sus experiencias en Second Life, que es una plataforma y es un mundo virtual en la que la Universidad San Martín ha implementado una serie de cursos y que son tomados por la comunidad educativa. También contamos con Juan José Rodríguez, quien nos va a hablar sobre tecnologías móviles. Juan José, cuéntanos algo acerca de la aplicabilidad que tienen los móviles para la educación, para el campo académico. Bueno, dentro del aspecto móvil, por ejemplo, a mí me gustaría hacer énfasis de que también el tema móvil viene de un tema anterior, que es el desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento que nos proporciona Google. En realidad, todo el enfoque que nos puede transmitir Google está dentro de dos plataformas, ¿no? El primero es desarrollo de aplicaciones de alto rendimiento utilizando la plataforma Google como, como herramienta de soporte, y el otro es la posibilidad de incluir lo que son el uso de los dispositivos móviles. En la actualidad hablamos que el tema móvil es un tema muy atractivo tanto para diversas empresas, para usuarios, dado que una reciente encuesta de Gartner hace un énfasis de que en el mundo, por ejemplo, actualmente existen 422 mil millones de dispositivos móviles existentes en el mundo, una cifra que no ha sido superada ni por uso de PCs, laptops, radios, ni TVs, ni teléfonos. Este mercado es muy atractivo tanto para empresas, para jóvenes emergentes que buscan una oportunidad de hacer su pequeña empresa. Y Google, por ejemplo, a través de su sistema operativo Android, transmite esta oportunidad. Android es un sistema operativo de código abierto que nos permite que cualquier persona, que cualquier programador, desarrollador interesado en desarrollar un aplicativo para estos sistemas operativos tenga la posibilidad, ¿no? Ya se han visto casos de éxito que en Sudamérica, por ejemplo, algunos jóvenes, compañeros de universidad, de clases, se reúnen en sus casas los fines de semana, se reúnen en sus garajes con dos computadoras y comienzan a hacer desarrollos de aplicaciones que, si bien es cierto, está siendo todo un éxito, ¿no? Y Google, por ejemplo, transmite esta oportunidad a todos los jóvenes. Nosotros, dentro del evento, hemos considerado, por ejemplo, que vamos a hacer conferencias muy interesantes acerca de Android. Vamos a dictar algunos talleres para que tanto nuestros participantes puedan adquirir las competencias, que puedan conocer la arquitectura del sistema Android, cuáles son las características, los lenguajes de programación. Pero de igual forma que el tema móvil, también tenemos que el tema de utilizar, por ejemplo, el cloud de Google, que viene a ser tecnología cloud computing, para las empresas es un ahorro importantísimo, dado que nos vamos a conceptos más modernos de lo que es desarrollo de soluciones integrales que minimizan costos a las empresas y les permite ser más productivos de esta forma, minimizando costos, mejorando la cartera de proyectos y un poco tener todo el soporte que nos brinda Google como plataforma, ¿no? Gracias, Juan José, por estos aportes con relación a las tecnologías móviles. En lo que queda de nuestro programa, vamos a conversar bastante acerca de estas tecnologías. Google, precisamente, ha habilitado una serie de apps las cuales pueden ser aplicadas al campo educativo, específicamente en el trabajo y en el desarrollo, por ejemplo, de blogs educativos o de páginas web. Juan José, cuéntanos un poco más de qué manera podemos nosotros utilizar estas tecnologías para el aprendizaje. Claro, cómo no. Recientemente nosotros hicimos un estudio. Por ejemplo, Google tiene una propuesta para instituciones educativas llamada la solución Google Apps, que Google Apps en realidad es una suite ofimática de un paquete de conjunto de servicios que pueden apoyar tanto las organizaciones como las instituciones educativas. Este paquete cuenta con herramientas potentes e intuitivas que pueden ser usados a través de un navegador. Esto implica que, por ejemplo, no tenemos que adquirir programas ni licencias para instalar a una computadora. Aprovechamos los conceptos de portabilidad, por así decirlo, porque podríamos acceder a todas estas herramientas desde una computadora con acceso a Internet. Tenemos que Google Apps consta, por ejemplo, con un sistema de correos basado en Gmail. Tenemos herramientas de colaboración, que son las herramientas de Google Docs, Google Sites, que nos permite la posibilidad de crear páginas web sin necesidad de saber código de programación ni utilizar un software específico. Esto, por ejemplo, le da la oportunidad y le da el empowerment a los usuarios para que ellos tengan la posibilidad de generar sus páginas. Tú recientemente, como comentario, me explicabas, por ejemplo, que está el tema de los blogs. Claro, aparte de los blogs, también ahora ya salieron los sites, que, por ejemplo, son herramientas muy interesantes. Tenemos también, por ejemplo, lo que es Google Calendar. Si bien es cierto, acá en Perú, por ejemplo, tenemos que Google Calendar nos permite organizarnos a nosotros como institución para tener calendarios inteligentes, ¿no? Que se sincronizan a los teléfonos móviles y nos permiten, por así decirlo, tener cierta facilidad de uso para recibir notificaciones de recordatorio. Todo este paquete que te comento es llamado Google Apps Edu Edition, que es para instituciones educativas. El costo es totalmente gratuito, en realidad no tiene costo. Cualquier institución educativa que posea un dominio .edu.pe puede aprovechar todas estas herramientas y puede migrar a todos estos servicios que Google pone a disposición. Lo más importante es que tenemos asesoría personalizada del centro de atención del centro de datos de Google, donde nos transmiten un poco que la seguridad de nuestra información y todo eso. Una aplicación real para lo que es para responder tu pregunta de cómo, por ejemplo, podemos utilizar estas herramientas con enfoques educativos es justamente instalar Google Apps en una organización y a través de eso crear proyectos emergentes tales como aulas virtuales con tecnologías Google Sites, que si bien es cierto no se necesita conceptos avanzados de ningún tipo de programación ni conceptos de diseño gráfico ni de maquetación para comenzar a realizar todos estos esquemas, ¿no? Todas estas herramientas, como ustedes bien conocen, creo que muchos de nosotros conocemos a Google desde el buscador. Simplemente es una cajita de texto donde uno pone lo que busca y dos botones, ¿no? De igual forma, las herramientas Google Apps son muy intuitivas. Creo que el tema de la sencillez para Google es un tema importantísimo que debemos de tener en cuenta. Y como te estaba comentando, no se requieren conocimientos avanzados, técnicos, de ningún tipo para comenzar a utilizar esta suite ofimática. La semana pasada estuvimos hablando con el ingeniero Juan José Flores y también con la magíster Milagros Guamán a propósito de las redes sociales. En esta semana, tanto Facebook como Google Plus, que son las principales redes sociales, están en abierta competencia por tener la mayor cantidad de miembros. ¿Qué opinión le merece tanto a Fran como a Juan José que estas redes sociales hayan abierto tanto la posibilidad de entrar en esta franca competencia por obtener una mayor cantidad de miembros? Entre los participantes y alumnos que nos acompañan, muchos de ellos están en la red social del Facebook. Fran. Claro, mira, nosotros creemos que desde estos mitos que se crean, desde los primeros años, pues en Estados Unidos, que es un boom, digamos, el Valle de Silicio, ¿no? Y ellos desde que empezaron a trabajar en tecnología, creo que ellos la tenían claro. El mundo está cambiando, ¿no? Y el mundo hoy más que todos es de los chicos, y son los chicos los que están utilizando las nuevas tecnologías, son ellos los que están aprovechando, los que están produciendo y consumiendo información, ¿no? Están revolucionando lo que algunos llamaban pues la economía industrial, lo está basando en la economía del conocimiento, esta economía digital, donde los chicos pueden pues no escribir en un blog, pueden ahora utilizar un site, por ejemplo, ¿no? Están metidos totalmente a cada rato en los videojuegos, ¿no? En estos mundos virtuales, metidos navegando por World of Warcraft, ¿no? Jugando de repente en PlayStation, ¿no? Están metidos por ahí, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos los adultos? Les resondramos porque decimos que estás perdiendo el tiempo, porque para nosotros la vida en realidad sigue siendo común, no ha cambiado, seguimos yendo al trabajo, luego estudiamos y regresamos a casa, ¿no? Entonces, como estas personas ya la tienen claro y saben que la quienes producen esta economía y que están haciendo y para quienes trabajan son estos chicos, ¿no? Y de ahí nace la competitividad, ¿no? Esta competitividad que resulta que quien tiene más aplicativos, quien resulta ser la plataforma más atractiva, quien resulte ser la plataforma conversacional más amplia y que te da la más libertad para operar, esa es la vencedora, ¿no? Google acaba de entrar, no hace mucho, todavía es muy, muy, muy, muy presuroso hablar sobre el tiempo que ha estado, o sea, lanzando el Google Plus, ¿no? Pero Google apunta a eso, es una empresa que diariamente nos indica de que la innovación está en su firma, ¿no? La innovación es parte de su cultura organizacional y ellos están apuntando para eso. Curiosamente, Facebook pues no es, digamos, todavía no es, tiene, digamos, el potencial que puede tener Google como organización. Facebook todavía sigue relacionándose a una red social, ¿no? Y está cambiando porque sabe de que en esta nueva economía no puede tener más de un año sin poder modificar su plataforma, ¿no? Seguramente a muchos usuarios les estará molestando ya algunos cambios muy presurosos, ¿no? Pero lo que hace Facebook es seguir la misma tendencia que siguen todas las empresas en la nueva economía, ¿no? Es innovar y mejorar procesos, ¿no? Todo en beta, siempre en beta, nunca te detienes y siempre hay que cambiar porque si no cambias, te detienes y surge otro monstruo, como por ejemplo ya lo tiene Google costado, ¿no? Que está ahí en esa tendencia, en esa línea y que te lo puede robar en cualquier momento, ¿no? ¿Tu opinión te merece, Juan? Claro, desde el punto de vista, por ejemplo, un poco más técnico, tenemos que la apuesta que hace Google Plus es integrar alguno de sus servicios y brindar una plataforma más interactiva. Si bien es cierto, tenemos a Facebook, que es todo un éxito, nadie lo puede negar, con lo que son sus perfiles, las características de las páginas y los contenidos, y lo más importante, cómo los usuarios se relacionan de forma tan sencilla dentro de Facebook. La apuesta que hace Google es buscar un poquito más de interacción con Google Plus. No olvidar, por ejemplo, que también existe Orkut. Orkut es la otra red social de Google, por así decirlo. Orkut es muy usado, por ejemplo, acá en nuestro país vecino del Brasil, donde ahí justamente tenemos las oficinas del Google Sao Paulo, que trabajan todavía proyectos de mejoras con Orkut. Pero también tenemos a Google Plus, que va a ser, en realidad es una plataforma mucho más dinámica, más interactiva. Posee herramientas que son más compatibles, por ejemplo, con los navegadores, con los dispositivos móviles. Recordar que, por ejemplo, si uno tiene, por ejemplo, un celular con tecnología WAP y puede entrar a Facebook, es un poco complicado el acceso, porque justamente el desarrollo de Facebook no es tan compatible con estos dispositivos. Ahora, por ejemplo, vemos que Google Plus, con sus nuevas tecnologías, con el uso de HTML5, con el uso de Ajax, con el uso de jQuery, hace que estos dispositivos no necesiten instalación adicional de un paquete para que puedan acceder a estos servicios. Si bien es cierto, Google Plus acaba de quitar las invitaciones, eso quiere decir que cualquiera de tus oyentes que no ha sido invitado, por ejemplo, a Google Plus anteriormente, actualmente ya pueden ingresar a la red social sin necesidad de una invitación, puede crear su perfil y tratar de conocer cómo es la dinámica de Google Plus, ¿no? Que si bien es cierto, es mucho más interactivo que Facebook. Y bueno, creo que esos son los principales enfoques hablando de redes sociales. Para nuestros participantes, quienes nos acompañan en el chat room, estamos dentro del marco del Edutech Innova 2011. Es un congreso de educación virtual organizado por la Unidad de Virtualización Académica en la Universidad San Martín de Porras. Nuestros invitados, Fran Casas, quien nos está dialogando acerca de mundos virtuales y nos ha mencionado Second Life, y Juan José Rodríguez, quien nos está hablando de tecnologías educativas y la aplicabilidad en los teléfonos móviles. Juan José, nuestros alumnos están empezando a incursionar en la tecnología móvil de los smartphones. ¿Qué perspectivas tienes en cuanto a que sean los smartphones un medio o instrumento a través del cual nosotros, los docentes, podamos impartir conocimientos? Claro, la plataforma móvil, por así decirlo, y como siempre conversamos, por ejemplo, con Fran, tecnologías móviles en realidad no significa tener un celular, sino implica hablar de movilidad, que son pequeños dispositivos que se pueden llevar y transportarse. Lo último que hace un smartphone es recibir llamadas, sinceramente, porque las aplicaciones que han comenzado a abrirse, que han comenzado a darse dentro del marketplace, que es el lugar del market de Android, por ejemplo, donde los usuarios suben, por ejemplo, sus aplicaciones, son cosas muy interesantes que uno puede, por ejemplo, encontrar cursos gratuitos desde cursos de inglés, por ejemplo, puede encontrar cursos de cocina, puede, por ejemplo, interactuar con algunas aplicaciones que juegan con geolocalización. Pero desde un marco educativo, netamente, por ejemplo, una oportunidad para que todos los docentes, por ejemplo, puedan tratar de utilizar estos famosos smartphones independiente tanto del sistema operativo, puede ser Apple o puede ser Android, radica en que tenemos una gran cantidad de usuarios que están accediendo a esta red por diversas necesidades, ¿no? Hablamos de justamente una oportunidad de, por ejemplo, dictar clases a través de los smartphones. Es una tecnología muy acertada. Tenemos, por ejemplo, que Google Plus acaba de sacar, por ejemplo, la opción de videollamadas. Y las primeras pruebas y los primeros pilotos que se han hecho es justamente cómo dos compañeros, por ejemplo, han dado clases de cocina. O una persona, cómo está dando clases de cocina a través de Google Plus. Pero no es enfocado para PCs, es importante. Eso es enfocado para smartphones, porque en realidad las personas están comenzando a usar más smartphones. Eso es el primero de los casos, ¿no? Estamos hablando de temas muy interesantes que por lo general todo radica en movilidad. También tenemos que si nos vamos más allá de los smartphones, ya hablamos de Internet de los objetos. No sé si ya han escuchado acerca de los relojes también, que son pequeños dispositivos que te permiten entrar, por ejemplo, a redes sociales, a las mismas aplicaciones con Android, pero teniéndolo como un reloj, en realidad, que también una de las últimas cosas que va a hacer es darte la hora. Pero también tenemos, por ejemplo, que Google ha hecho una apuesta de crear Google Cards. ¿Qué es Google Cards? Imagino que nuestros amigos de, de California un poquito, ya conocen un poquito más del tema, porque se trata de vehículos totalmente diseñados que se pueden conducir a través de radares de geolocalización, a través del satélite y un sistema muy robusto que hace que los vehículos se transporten automáticamente. Pero ¿cuál es la apuesta que hace Google, por ejemplo, en este tema? También Google Cars posee el sistema operativo Android dentro de sus vehículos y hace que no se necesite un conductor. Pero esta apuesta radica que, por ejemplo, en una ciudad siempre existe el problema de la congestión vehicular, siempre hay demasiada cantidad de taxis que generan contaminación, y lo que hace Google Cars es, por ejemplo, de forma inteligente, tratar de diseñar una solución de servicio de taxis seguros, muy baratos, los vehículos no contaminan el ambiente y sobre todo no generan congestión, ¿no? Por ejemplo, uno de esos parámetros que me ha sorprendido bastante es el hecho de que, por ejemplo, no puede haber un taxi a 4 cuadras de distancia de otro o a 6 cuadras de distancia. De esa forma tendríamos una ciudad inteligente, el concepto que ellos quieren transmitir. Pero no saliéndonos del tema de los smartphones, recordar que no solo están los smartphones ya se están usando ahora, pero ya tenemos otros dispositivos, como les estaba comentando, Internet de los Objetos, que cualquier objeto va a tener acceso a Internet a través de este sistema operativo que es Android y va a haber una comunicación entre ellos, ¿no? Es bueno también entonces pensar en los profesores de que quizás sería interesante desarrollar un curso para el sistema operativo Android que tanto se pueda ver en celulares, relojes y en vehículos. Sería en realidad la idea. Perfecto. Con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cada tanto estamos presenciando y siendo testigos de que los gadgets están revolucionándose. Por ejemplo, los Smart TVs o algunas refrigeradoras que ya tienen acceso a Internet. Fran, cuéntanos también qué perspectivas le ves, por ejemplo, a estos mundos virtuales en cuanto a que también tengan aplicación en los centros escolares. No se sabe o no se conoce mucho acerca de estas experiencias en el Perú. Claro, mira, te cuento, no todos los dispositivos, como estás justo para seguir en esta línea, todos los dispositivos tienen vida, ¿no? Mientras tengan vida o caducidad, ¿no? Fecha de caducidad, quiere decir que van a seguir explorando, van a seguir explotándose en ese sentido, ¿no? Ahorita los chicos continúan estando en los mundos virtuales, ¿no? Necesariamente utilizándolos para la educación, están utilizándolo para jugar y van a quedarse ahí por un largo tiempo, y hoy día las empresas ya están metiéndose al cine, se ha metido al 3D, porque sabe de que hoy en día ya la interactividad no basta para hablar de, por ejemplo, nuevas tecnologías, ¿no? Sino que tú tienes que estar inmerso. ¿Qué significa inmerso? Tienes que meterte a la tecnología, tienes que estar, tienes que tú vivir la vivencia 3D para poder sentir realmente de que estás en un mundo paralelo a tu vida real y cotidiana, ¿no? En Perú todavía es muy poco lo que se está trabajando en mundos virtuales, ¿no? Tenemos acá la Universidad de San Martín de Porres que lo está utilizando. Tenemos a otras universidades peruanas, sobre todo en cuestiones de universidades privadas, que ya también están empezando a explorar en los mundos virtuales. Hemos trabajado nosotros con algunas empresas del Estado que también están interesadas en trabajar en mundos virtuales. ¿Por qué? Justamente por lo que decía Juan José, ¿no? Trabajar en mundos virtuales inmersivos, y esa es la palabra yo creo que vamos a tener en boca de todos en los próximos 10 años, ¿no? La palabra inmersión. No solamente pues te va a dar el caché de estar innovando o de estar sacando, pues no, estar jugando con las nuevas tecnologías o con internet, ¿no? Sino que te va a abaratar costos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros estamos haciendo conversatorios en online, estamos haciendo charlas, traemos ponentes que se metan con su avatar, mandamos la publicidad, sacamos los avisos, están entrando chicos, están entrando profesores, están reunidos en nuestra región, ¿no? Están hablando sobre temas que tienen relacionado a las nuevas tecnologías o a las profesiones, ¿no? Hemos tenido conversatorios sobre, por ejemplo, sobre Google, hemos tenido conversatorios sobre la odontología y la relación con los mundos virtuales, ¿no? Hemos estado conversatorios sobre la revolución de las comunicaciones y las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Nosotros no hemos tenido para eso, pues, ¿no? Que contratar, pues, ¿no? Grandes locales, contratar todo un coffee break, llevar a los ponentes internacionales y traerlos acá a Lima, ¿no? No, lo hemos hecho todo a través de los mundos virtuales y que solamente el costo ha sido, pues, casi cero, ¿no? Simplemente una conexión de internet y el tiempo que yo utilizo para darle a eso, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, estamos abaratando costos y estamos acercando a las personas de cualquier parte del mundo, ¿no? Hemos trabajado con congresos en España, hemos utilizado con la Universidad de Valencia, que ellos tienen un congreso muy, muy conocido allí que se llama Socote, Hemos trabajado últimamente con un congreso del Río de la Plata, tanto uniendo Argentina, Uruguay con Perú, ¿no? Están utilizando los mundos virtuales, nos estamos acercando, es un potencial muy rico para los profesores, para que puedan desarrollar, ¿no? Y claro, nosotros entendemos también que para esto necesitas aprender, necesitas adquirir los conocimientos, ¿no? No es fácil decir, ya yo quiero ser un docente 2.0 y estar metido en la web y entonces ya me siento docente 2.0 o un docente digital, ¿no? Tienes que tener las competencias necesarias, ¿no? Entonces, por eso nosotros acá a nuestros docentes pues les damos talleres, les damos cursos de capacitación, hemos creado un diplomado en mundos virtuales, por ejemplo, que solamente se dicta en España, pero ya lo tenemos acá en Perú, ¿no? Pero que no necesariamente va pues al público, tiene que ser público peruano, sino lo extendemos a cualquier parte del mundo, ¿no? Que tenga la lengua hispanohablante, hacemos conversatorios, ¿no? Hacemos tertulias, hacemos mucha actividad dentro de los mundos virtuales, ¿no? Y lo estamos aprovechando, lo estamos sacando acá en diferentes ponencias, ahora vamos a tener el EduTech Innova, ¿no? Donde van a asistir no solamente profesores o alumnos interesados, sino que también nos estamos dirigiendo pues a las empresas que desean abaratar costos, que desean ver mayor interactividad, desean inmersión de sus trabajadores para mejorar sus procesos dentro de las organizaciones, ¿no? Lo del mundo virtual para nuestros participantes, y hablando precisamente del Second Life, es una de las muchas experiencias en la cual uno puede crearse un avatar y participar de forma virtual interactuando con personas de diversas partes del mundo. No necesariamente conocer otras lenguas, pues hay esta facilidad en el Second Life de poder comunicarse. Es toda una experiencia nueva que poco a poco va entrando a nuestro lenguaje. Estamos conversando con Fran Casas acerca de mundos virtuales y con Juan José Rodríguez sobre tecnologías móviles. Por explorar queda mucho aún todavía, y sobre todo para aplicarlo a la docencia, en lo académico y en lo pedagógico. En el país, las experiencias que lleva la Universidad San Martín de Porres Virtual es una de esas experiencias que deben ser difundidas y conocidas. En el marco del Congreso Educativo Virtual EduTIC Innova 2011, estamos con jóvenes participantes quienes también están compartiendo con nosotros sus experiencias. Juan José, cuéntanos sobre los smartphones y también sobre las tablets PCs. Las tablets PCs que cada empresa y compañía que está lanzando en el mundo tienen también un nicho de mercado. En el Perú, ¿cómo va esto de las tablet PCs, Juan José? Claro, por ejemplo, tanto como los smartphones como las tablet PCs, por ejemplo, son conceptos que lastimosamente en Perú, por ejemplo, no se está dando mucho. En realidad, recién se está comenzando a masificar el uso de smartphones. Las tablets PCs, por ejemplo, tenemos a Carreras con Futuro, que también pertenece a lo que es la Universidad de San Martín de Porres, que tiene una práctica muy interesante. Ellos utilizan estos dispositivos con la finalidad de tener portabilidad, tener un equipo muy altamente, por así decir, útil, rentable, porque por ejemplo a través de este dispositivo pueden llevar de un sitio a otro rápidamente, pueden generar entrevistas, pueden utilizar esto con un mayor alcance que una laptop, ¿no? En realidad son más portables, son más interesantes, pero acá en el Perú son temas que se están dando poco a poco. Tuve la oportunidad el año pasado, por ejemplo, de viajar a Argentina para un evento que presentó el Google Dev Fest 2010, que se llevó a cabo en la Universidad Católica de Argentina, que fue, por ejemplo, un gran llamado, ¿no? Porque allá, por ejemplo, los jóvenes tienen los temas de los smartphones más avanzados que nosotros. Hay una gran cantidad de personas que ya comenzaron a hacer empresas con tecnologías móviles, con tablets, por así decirlo. Y fue, por ejemplo, una gran sorpresa para nosotros ver que nuestro vecino país también de Argentina, si bien es cierto, tiene cierto tiempo en esto ya comenzando, que acá en el Perú recién se está transmitiendo, pero de todas maneras son temas que ya están llegando. Lo importante es que, al menos nosotros con Fran, tenemos la fortuna de analizar, hacer estudios y tratar de buscar una cierta aplicación práctica, real, que mejore tanto dos situaciones. Los procesos tanto de aprendizaje y enseñanza en la universidad, lanzar propuestas de proyectos tanto que otras instituciones lo puedan realizar, y también para el sector de organizaciones, ¿no? que en realidad también es un mercado muy interesante. La educación en el Perú, y sobre todo me refiero a la educación pública, aún no ha considerado innovar y sobre todo aplicar estas tecnologías modernas al campo educativo. Son muy pocas las experiencias, contados los casos, en los cuales en el área académica de la escuela pública se habiliten aulas de innovación pedagógica, las tan mencionadas salas de cómputo, en la que precisamente no se cumplen con los objetivos por los cuales fueron creados. Frank, que también es un especialista y sobre todo es un joven investigador en cuanto a la aplicación de mundos virtuales, ¿qué consejos darías a la comunidad iberoamericana de docentes en la aplicación de estas nuevas tecnologías? Muchos no se animan a poder implementarlas en sus áreas de trabajo. Sí, lo primero es sacarnos ese pensamiento, tratar de cambiar y de pensar de que el mundo ha cambiado, ¿no? Y tener mucho ojo para observar a estos chiquitos, a observar a nuestros hijos, observar a nuestros sobrinos o a nuestros hermanitos y ver que el mundo está cambiando y hay otra forma de producir y consumir información, ¿no? Hay que tener competencias también para operar en los mundos virtuales y en el mundo digital. Y esas competencias, obviamente, lo puedes adquirir, pues, ¿no? A través de la web hay un millón de foros, de consultas, hay blogs, hay mucha gente que ha aprendido por una cuestión personal dentro de los mundos virtuales, ¿no? Pero la recomendación que yo les daría es que lo que se busca, más allá de pensar de que las nuevas tecnologías son una panacea para la sociedad, ¿no? Nada de eso, simplemente que las nuevas tecnologías lo que sí nos da son herramientas muy potenciales para mejorar nuestros rendimientos, para mejorar nuestras prácticas, ¿no? No podemos, por ejemplo, nadie se explica que hoy en día un docente sigue enseñando las matemáticas con un ábaco, ¿no es cierto? Es imposible pensar en estos momentos. De repente, de acá a unos 50, 100 años, de repente sí era factible, ¿no es cierto? Hoy en día ya no es, entonces tenemos que utilizar pues lo que nos da ahora Internet, nos lo da gratuitamente, ¿no? Tenemos que aprovecharlo y de una u otra forma sacarle el jugo, ¿no? ¿Por qué? Porque si vamos a ir a nuestros chicos y sentarlos en un salón o una pizarra o hacernos los muy buenos y decir, ¿sabes qué? Yo soy tecnológico y a lo mucho utilizo una PPT, ¿no? O un PowerPoint, ¿no? Pues lo que vamos a provocar es que el alumno se aburra, ¿no? Entonces, si nosotros queremos realmente que nuestros alumnos, que realmente los que nos escuchan, quienes nos enseñamos, nos tomen en cuenta y digan, mira, este profe realmente me enseña y no me aburre, entonces tenemos que utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Ya es una necesidad de cambio, que seguramente habrán muchos cambios más adelante, pero que ya tenemos que tomar en cuenta, ¿no? José, nos mencionaste acerca de un evento en México. ¿Cómo ves el trabajo que se viene realizando allá? Mi participación en el reciente Virtual Educa 2011, realizado en las sedes del Tecnológico de Monterrey, el DF, fue una gran experiencia para mí, por ejemplo, en lo personal, dado que vimos ponencias muy interesantes, aplicaciones, uso de tecnologías. Y si bien es cierto, dentro del marco local, nosotros siempre nos preguntamos si estamos caminando bien con el uso de las tecnologías, si estamos apostando bien, si seguimos una buena línea que tiene futuro. Y efectivamente lo que nosotros vimos en Virtual Educa era que la participación de la universidad fue muy acertada con tres temas, ¿no? El primer tema es un modelo pedagógico para aulas virtuales que fue diseñado por nosotros, por el área de tecnología educativa de la USMP Virtual, que fue un modelo que en realidad trataba de mejorar una plataforma conocida, que es Moodle, como un sistema de aprendizaje online que te permite gestionar alumnos, clases, cursos. Nosotros, si bien es cierto, trabajamos en una personalización, en una máscara, por así decirlo, que es un término, y le dimos un modelo pedagógico tanto para que pueda ser aplicado en la labor en un nivel pregrado, por así decirlo, que tiene en realidad un mejor modelo para que el alumno aproveche de forma interesante esta plataforma. La segunda ponencia era justamente una ponencia similar a la que Fran trabaja, que era la aplicación de los mundos virtuales en la educación, que también tuvo muchas aceptaciones dentro del público, porque si bien es cierto, se transmite de que, como dice Fran, de forma acertada, ya no podemos llegar pues, con los chicos de que, por ejemplo, los chicos en casa tienen un televisor plasma, tienen un dispositivo, un tablet, por ahí tienen un smartphone, y no podemos permitir que nuestros hijos, por ejemplo, vayan a una escuela donde están con una pizarra y un plumón, por así decirlo. Ahorita ya existen diversas herramientas que se enfocan a lo que es mejoras de esas prácticas. El Virtual Educa justamente nos transmitió eso. Y la tercera ponencia justamente era Google Apps Edition para lo que es instituciones con bajos recursos. La Universidad de San Martín de Porres, a través de la USMP Virtual, apuesta por tratar de transmitir proyectos utilizando esas tecnologías, dado que hay instituciones que realmente no pueden competir con otras instituciones grandes que se encuentran con recursos. Es por ello que para nosotros la importancia de este proyecto de Google Apps Edition, que es creación de aulas virtuales con esta tecnología, fue un punto muy acertado y tuvimos realmente buenos rendimientos, ¿no? Queremos también hacer un hincapié en torno a lo que, o una diferencia en torno a lo que es la Internet y la Web 2.0. Cuando hablamos de Internet, estamos hablando específicamente de esta autopista, esta carretera en la cual nosotros podemos buscar, investigar una serie de informaciones. Pero, ¿qué hay sobre la Web 2.0, Frank? La Web 2.0, digamos, es una transición de lo que es la Web 1.0, que es la web más tradicional que hemos visto, que de repente apareció en los años 80, ¿no? Y que se fue transformando gracias a la innovación que tuvo Apple con la interfaz gráfica, que es la que observamos hoy en día a nivel usuario, ¿no? Imagínense, en los primeros años de los 80, lo que veíamos era una web en códigos que solamente podía ser leída por desarrolladores, por ingenieros de sistemas. Posteriormente ya apareció la interfaz gráfica, es la primera web que conocemos, que es la web 1.0, ¿no? Es la web más tradicional que puede haber, ¿no? Los nuevos lineamientos de la web 2.0 es básicamente una web interactiva, donde ya no solamente pues las personas tienen, o la empresa que hace una web, o la persona que hace una web, ya no solamente sirve como una forma de difundir, ¿no? Sino que permite que otras personas puedan pues escribir, puedan mandar mensajes, ¿no? Entonces lo que hacemos así es una plataforma de conversaciones, ¿no? Y esa es la nueva web 2.0. Pero existe también la web semántica, o lo que podríamos denominar como la web 3.0, que seguramente en un par de años ya va a estar llegando a la tierra, digamos, va a bajar de ese proyecto que seguramente lo está trabajando Google, lo está trabajando Linden Lab ahí en California, o las diferentes empresas, ¿no? Es la web semántica, que es la web inteligente, que ya no solamente vamos a poder nosotros conversar, ¿no? Sino que esa web nos va a decir qué es lo que realmente queremos buscar, ¿no? Ya Google lo está implementando con sus algoritmos en los buscadores, ya Amazon está también trabajando con sus algoritmos en la búsqueda de mejores libros o mejores productos que realmente a mí me gustan, ¿no? Entonces la web ya no solamente me va a decir, me va a decir qué es lo que yo quisiera ver, ¿no? Sino me va a decir, Fran, tú eres y estos son tus gustos, ¿no es cierto? Y yo voy a decir sí. ¿Cómo lo supiste? Bueno, porque soy una web inteligente, soy una web semántica, ¿no? Y por otro lado también sigue siendo las nuevas tecnologías 3D, ¿no? Que supera grandemente a lo que es la web 2.0, pero que todavía no llega todavía a lo que es la web semántica o la web inteligente, ¿no? Está en esa transición, como digamos, ¿no? Estamos en una economía digital y como tal vivimos en un mundo lleno de turbulencia y desequilibrios, ¿no? A cada rato se van apareciendo nuevas tecnologías y mañana más tarde todos vamos a olvidar de que existió algo llamado Web 2.0 y nos vamos a meter ya lleno a lo que es la Web 3.0 y así seguramente hasta que no tenga un sinfín, ¿no? No va a parar esto y es así como se trabaja en la vida digital. Fran ha mencionado que esas tecnologías son gratuitas y por lo tanto podemos utilizarlas de manera adecuada. Juan José nos ha hablado sobre los smartphones y también sobre las tablets PCs, sobre todo aquellas aplicaciones en las cuales, usando tecnología de Google, podemos nosotros sacarle buen provecho y sobre todo buenas prácticas. Juan José, cuéntanos algo de perspectivas acerca de Google y su aplicación en nuestro país. Sabemos que mucha gente está migrando de su correo Hotmail al Gmail. Claro, por ejemplo, Gmail en realidad tiene ciertas características, ciertas, no lo llamaría tanto ventajas, pero tiene ciertas funciones inteligentes, por así decirlo, que nos permite a los usuarios tratar de aprovechar al máximo rendimiento todo lo que es la gestión de correos. Si bien es cierto, cuando uno recibe, por ejemplo, muchos correos al día y la plataforma no es tan flexible de acuerdo a cómo es el comportamiento del usuario, vamos a perder el control de los correos. La propuesta que hace Gmail es justamente tener una plataforma compatible con los diversos sistemas o dispositivos de acceso, tanto PCs, laptops, tablets, smartphones y otros componentes. Y lo que nos permite básicamente es, primero, tener un correo de 7 GB de espacio, que es justamente la propuesta de como un proveedor el que te da más espacio. El segundo punto y parámetro que es clave en Gmail es justamente el tema de filtro anti-spam, que lo que hace justamente el potente sistema que tiene Google es tratar de diferenciar la publicidad o correo no deseado, por así decirlo, y pasarlo a una bandeja independiente a nuestra bandeja de entrada, ¿no? El tercer punto es aprovechar todo lo que es el sistema de atención de Gmail, del centro de datos, para lo que es la asistencia a los usuarios, el constante servicio, el constante tiempo de ejecución del servicio, la disponibilidad del servicio. Eso, por ejemplo, a nivel usuario, lo que es gestión de correos. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, cuando salió Google Apps, y ellos consideraban que el sistema de correo era importante para las empresas, identificaron que, por ejemplo, los alumnos contaban con una cuenta de correo Gmail, y crearle una cuenta, por ejemplo, en la universidad con nuestro propio sistema de correos, como está el Feroso, está el Hoarder, que son otros sistemas, encontraban que los alumnos tenían ciertas dificultades para el uso de su correo. Y lo que hicieron justamente era que la propuesta de Google Apps con el servicio de correo era darle la posibilidad a las empresas de que aprovechen toda la interfaz de Gmail con su propio logo. Ojo que no es Gmail en realidad, es la plataforma de Gmail pero con el logo de la empresa al costado, y tratar de aprovechar el primero, el espacio, el segundo, los filtros anti-spam, el tercero, la atención y el servicio del centro de datos, y el cuarto, que son todas las herramientas inteligentes, ¿no? Tenemos las etiquetas, tenemos los filtros, tenemos los labs, que lástima que se está comentando bastante que van a desaparecer, que los labs son ciertas funciones que se activan dentro del correo para tratar de hacerlo más inteligente. Y por ejemplo, acabo de acordarme que estaba viendo algo muy importante, tenemos que se está habilitando el centro de envío de mensajes de texto gratuito, que ahorita está en una fase experimental donde, por ejemplo, tenemos solo a Estados Unidos donde se pueden enviar mensajes de texto gratis. Tenemos el Google Voice, que son llamadas, es como una especie es similar al Skype, pero con tarifas súper reducidas, donde las llamadas actualmente para los Estados Unidos es totalmente gratuito. No necesitamos, y no es llamadas a una PC en realidad, son llamadas a casa. O sea, estamos hablando que la potencia que está teniendo Gmail a través de estos nuevos servicios que se están adicionando, que tenemos videollamadas, integración con Google Plus, tenemos mensajes de texto. O por ejemplo, si nos encontramos los dos conversando, tú estás desde la PC y yo estoy caminando, cuando tú me haces una llamada, por ejemplo, por el chat, me escribes, ya me llega directamente al teléfono, y eso no incurre en un gasto que yo tengo que hacer con mi operador, no incurre, por ejemplo, que yo tengo que pagar una tarifa adicional de datos, similar a lo que pasa, por ejemplo, no solo con esto. En realidad Google piensa en una identidad digital donde todos los servicios se integran. Al igual que, por ejemplo, tenemos mensajes de texto en el Gmail, tenemos en el Calendar y en otras herramientas para tratar de tener un servicio muy integral, muy completo al servicio tanto de usuarios desde la versión gratuita como instituciones educativas también desde la versión gratuita y organizaciones. José, dime si tienes alguna inquietud, alguna pregunta para nuestros invitados, quienes están aquí en la cabina del Mundo de la Ciencia en puentesalmundo.net. Bueno, yo aquí disfrutando mucho de la charla y aprendiendo un poquito más de lo que es Google en educación. Y estoy de acuerdo totalmente, creo yo, que lo que es la experiencia en la docencia y de usar estas herramientas, ya sea plataformas en la nube o en la red, con lo que nos ofrece Google, y también explorar esto nosotros mismos para poder hallar una forma de hallar una aplicación didáctica. Y eso en lo que yo me encuentro en estos últimos 3-4 años, en que he entrado a estos espacios virtuales, desde Second Life a estas conversaciones como tenemos hoy, y de diferentes formas que podemos facilitar el uso de esto en nuestras propias aulas. Y yo desafortunadamente estoy en en una escuela primaria, ¿verdad? Desde alumnos de 10 o 9 años, pero de todas maneras empiezo a facilitar o a usar esas herramientas con ellos, y de esa forma cuando ellos entren a su educación de secundaria, o aquí le llaman a high school, y ya tienen un previsto, ¿verdad? Y ellos mismos pueden empezar a usar esas tecnologías. Yo tengo lo que llamamos días de juego, donde cada alumno trae su dispositivo personal, ya sea sus iPads o sus juegos, y que se pueden conectar a los famosos juegos de videojuegos, y que se pueden conectar a la red y luego encontrar una aplicación. Podemos grabar con eso, podemos tomar una foto, podemos compartir una experiencia a través de un blog o otra forma, y de esa manera cuando ellos entren al campo laboral no están intimidados, ¿verdad? Y ya tienen una forma de una aplicación que va más allá del ocio o del entretenimiento. Y en sí, pienso que este congreso de EduTech Innova ayuda a eso, ¿verdad? Que los docentes se sientan más confortables con este uso de la tecnología. Gracias, José, por tu aporte y comentario. Frank, para poder cerrar con broche de oro en estos últimos minutos que nos queda de programa, ¿qué mensaje nos darías a todos para poder integrarnos a estos mundos virtuales, pero también qué medidas de seguridad tomar en cuenta para no poder revelar más información de la debida? Claro, como en la vida real, los mundos virtuales no se alejan de esa parte de nuestra vida, ¿no? Al final somos nosotros quienes utilizamos la tecnología con nuestra moral, con nuestra ética, con nuestras virtudes, ¿no? Y también seguramente con nuestros errores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en Second Life, también se dan esos peligros que nosotros encontramos en la vida cotidiana, pues también se pueden dar dentro de los mundos virtuales, ¿no? Aquí nosotros en la universidad tratamos de utilizar todas las tecnologías que puedan ser posibles, pero siempre manteniendo la ética profesional por encima de las cosas, ¿no? La parte humana, y eso es creo que algo que jamás nos lo van a poder dar las nuevas tecnologías, ¿no? Que es ese calor y esa moral que podemos tener los seres humanos para hacer las cosas para bien, ¿no? Nosotros tenemos pues nuestras propias reglas cada vez que alguien va a entrar a nuestra región, pues no hay, como es suelto, es libre, cualquier persona puede entrar, no sé, hasta desnudo, puede entrar a los mundos virtuales, ¿no? Y tiene la libertad y hay lugares seguramente para hacerlo, ¿no? Pero hay pues no barreras que se tiene que poner para poder normativizar de una u otra forma, controlar las buenas prácticas humanas dentro de los mundos virtuales, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos un alter ego, ¿no? Y nuestro alter ego es ese nuestro avatar, esa persona, ese dispositivo gráfico que nosotros utilizamos para representarnos a nosotros mismos, que bien pudiera ser pues no nuestra representación total, o bien simplemente parcial o totalmente diferente a cómo realmente somos nosotros, ¿no? Pero desde ahí, entre esos tres escenarios que nosotros nos vamos a mover, pues tenemos que tener presente la ética y la moral. Sobre todo, se lo digo a los docentes, ¿no? A los docentes que de repente ahorita nos están escuchando, o a los chicos que ahorita están cursando, pues en la primaria, o en la secundaria, en el high school, o ya en la universidad, ¿no? Que en estos momentos están utilizando las nuevas tecnologías, que esto no puede pasar más que de los límites que nos da pues nuestra libertad humana, ¿no? Entonces, utilicen los mundos virtuales, lo van a seguir utilizando, sáquenle mucho provecho a los que ya están adentro, ¿no? Y disfrútenla de la manera más tranquila que puedan hacerlo, ¿no? Y tú, Juan José, ¿qué recomendaciones le podemos dar a nuestros alumnos y a los docentes que nos acompañan en esta charla? Claro, dentro del uso de las tecnologías, ya sea mundos virtuales, Google, o sea la herramienta que podamos utilizar, en realidad, como dice Frank, los principios de la ética siempre se tienen que imponer a cualquier otro interés personal o de sector, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, dentro de la parte técnica, siempre es bueno contar con, o leer, por ejemplo, así decirlo, los términos de uso, los derechos de uso y los parámetros que implican esto. Por ejemplo, en la actualidad las organizaciones e instituciones educativas tienen cierta resistencia a, por ejemplo, utilizar un servicio cloud computing o utilizar un servicio, por ejemplo, de subir sus datos a la nube, que vendría a ser al internet, porque dicen, ¿qué pasa si mi información está en la nube? Eso implica que cualquier otra persona pueda acceder a verla. La idea es que obviamente que sí, ¿no? Pero para esto uno tiene que hacer un estudio y un análisis de quién podría ser un proveedor. Tenemos proveedores tanto con Google, es uno de ellos, tenemos a Amazon, tenemos a Microsoft también, que tiene su solución en la nube. Pero cada uno de nosotros tiene que leer un poquito sus panoramas, las certificaciones de seguridad que ellos transmiten, de modo personal y de acuerdo a la experiencia y al uso que tenemos nosotros con Google Apps. Nosotros vemos que Google Apps es la primera suite ofimática, solución en la nube, que por ejemplo tiene la certificación FISMA, ¿no? La certificación FISMA es una certificación otorgada por el gobierno de los Estados Unidos que ha validado y ha comprobado, y Google Apps ha pasado un proceso riguroso de auditorías a seguridad directamente hecho por el gobierno, y es el único cloud seguro, por así decirlo, ¿no? Es el primer cloud seguro validado por el gobierno de los Estados Unidos, que es un tema muy interesante. Y de esa forma también, como les he estado reiterando, siempre está los principios éticos a nivel morales de las personas, y también siempre ver cuál sería nuestro proveedor de solución para utilizar estas tecnologías, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros invitados por acercarse a las cabinas del Mundo de la Ciencia en nuestro portal de puentesalmundo.net y en nuestro canal de Ustream.tv. A ti, José Rodríguez, en Los Ángeles, California, también agradecerte por este apoyo técnico. A Fran Casas y a Juan José Rodríguez, quienes nos están acompañando en este segundo track dentro del marco del EduTIC Innova 2011, el Congreso de Educación Virtual. También a nuestros participantes que están en el chat room, a Alonso Medina, a Andrea Ricaldi, a Biller, a Esther Risco, a Jenny Jara, a Joao Ceballos, Luis Delgado, María Gracia, y a quienes también están en el chat room del Justream, a Ceci Manrique, quien también se ha estado comunicando con nosotros. Esperamos tenerlos nuevamente en una nueva oportunidad para seguir dialogando sobre estos temas. Y si tienen algo más que agregar, con los micrófonos para ustedes. Claro, nuevamente, William, gracias a nombre del director de la USMP actual, el ingeniero José Flores, por la invitación, por la oportunidad que tenemos, y comentarles y transmitirles la invitación a nombre de la institución, ¿no? El congreso se va a realizar el día 13 y 14 de octubre. En realidad, nosotros, al ser una institución con estudios de virtualidad de tecnología, aplicamos estos conceptos. Nuestra modalidad de asistir a este congreso, tenemos dos, ¿no? De forma presencial o de forma virtual. Ante ello, por ejemplo, hago un llamado y una invitación oficial a todos, a todos tus oyentes que pueden participar en nuestro evento, pueden seguir nuestras charlas. Vamos a hablar mucho de temas de educación, de tecnología, de metodologías, y en el tema, por ejemplo, que hemos trabajado con Fran, aplicación de nuevas tecnologías aplicadas tanto al sector de organizaciones y al sector de la educación. Sí, yo también, muchas gracias, saludo ahora a todos, que pasen unas buenas tardes, invitados a EduTIC Innova. Pueden entrar algunos, los que ya están en Second Life o que ya conocen, pueden entrar a la región de la Universidad de San Martín de Porres, ¿no? Y ahí van a encontrar todas las aplicaciones y todas las construcciones y desarrollo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años, ¿no? Muchas gracias, que pasen un buen día. Gracias, William. Gracias, Juan José, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Así es. Gracias a nuestros participantes, y le doy el pase a José Rodríguez allá en Los Ángeles, que creo que nos ha preparado algún video. Adelante, José. Sí, cerramos hoy con lo que es la invitación de EduTIC Innova 2011. Muchísimas gracias a los invitados de hoy, al profesor William Megaso Muro, por esta información, y los esperamos ahora para este próximo 13 y 14 de octubre de 2011 en lo que es EduTIC Innova, para los docentes que están en Lima, Perú, en asistir presencial, y para nosotros que estamos afuera de forma virtual. Muchísimas gracias, con eso nos despedimos hoy y vamos a tocar aquí lo que es la invitación que encontramos en el YouTube EduTIC Innova 2011. Bienvenidos al Congreso EduTIC Innova 2011, organizado por la Universidad de San Martín de Porres a través de la USMP Virtual. A continuación, haremos un recorrido por las instalaciones del Congreso. Para ello, tenemos que dirigirnos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín de Porres, ubicada en la Avenida La Fontana, 1250, urbanización Santa Patricia, La Molina, en Lima, Perú. Al entrar a la facultad, deberá dirigirse hacia la Escuela Profesional de Ingeniería, Computación y Sistemas, y según su inscripción a los temas principales, deberá acercarse a Edificio Primus Interpares, para participar en el tema Educación Virtual, el cual cuenta con sus respectivas conferencias, seminarios y talleres nacionales e internacionales. Los participantes asistirán al auditorio del mismo nombre, ubicado en el segundo piso del edificio, así como al laboratorio asignado para el presente tema. Edificio FIADATA, para participar en el tema de nuevas tecnologías, con talleres y seminarios nacionales e internacionales sobre Google y móviles, y mundos virtuales y realidad aumentada, los cuales se desarrollarán en el auditorio ubicado en el segundo piso y laboratorio ubicado en el tercer piso de dicho edificio. Asimismo, para cualquier consulta, el personal de protocolo del evento se encontrará ubicado en los alrededores de la facultad. Esperamos que el Congreso EduTIC Innova 2011 sea de su completo agrado.